da lo que digo aquí. Un viejo legionario. No me importa morir, viva la muerte. Yo que soy el garbanzo negro de mi familia, soy una bala perdida y no hay bala perdida que me mate. Paso a leeros del final, que son poemas de amor, pero se me han salido los papelillos. Sí, esto tiene gracia. O no reíros, coño. Bueno, una a uno de amor, ven. Escritos de ahora, recientes, ¿eh? Este libro está caliente. Con tu amor a la espalda y por el pecho, ligera, alada, subo, no me pesan las penas ni los años. Ligera, alada, subo, ya no siento el dolor, si es que le hubo. Interrumpo el poema, miro al cielo. No le puedo seguir sin dar las gracias. Gracias. Gracias por ser tan guapo, amor, por ser tan útil, por haberme besado las heridas, por llenar mis visillos de ilusiones, por coser nuestras vidas. Era otoño en la mía, casi invierno. También otoño fue en el calendario. Era el mes de los muertos. Tú me resucitaste con tus manos.